caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el programa de cultura y actualidad LGTB del Círculo de Bellas Artes. Soy Sara Villeira y estás sintonizando la 100.4 FM Madrid. Es la 1 de la tarde, las 12, en las Islas Afortunadas, de este viernes 2 de diciembre. Ayer, día 1, se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una enfermedad que desde la detección de los primeros casos, allá en el año 1981, ha arrebatado las vidas de millones de personas y que cada año otras muchas siguen infectándose por diferentes motivos. Tan solo en el 2010, 34 millones de personas alrededor del mundo han sido portadoras del VIH. Y gracias a los avances científicos, podemos decir que la calidad de vida de los infectados ha mejorado muchísimo y la mortalidad ha descendido. Pero existe una enfermedad todavía peor que el SIDA o el virus del VIH. Este problema, son los prejuicios. Piel, contamos con la presencia telefónica de Kim Roqueta, presidente de Gais Positius y vicecoordinador del área de salud de la FELGTB, para hablar sobre estas enfermedades, la del VIH y la de la intolerancia. Hola Kim, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Pues mira, te tenemos aquí porque nos apetece mucho, a pesar de que haya pasado el Día Mundial del SIDA, de la lucha contra el SIDA, ajá, nos apetece hablar sobre este tema porque considero que no solo hay que hablar de ello un día, no hay que luchar contra esto, contra este problema, esta gran lacra, ya que no es tan solo la enfermedad, sino esta intolerancia de la que hablábamos. Sí, es una lucha diaria, tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Y bueno, no podemos nunca descansar, ¿no? O sea, está bien que haya un día en el que se dé mucha visibilidad, que los medios de comunicación hablen y que la gente se solidarice, se ponga en el lazo, pero las personas seropositivas pues estamos día a día, ¿no? Pues luchando y conjuntamente con toda la sociedad. ¿Crees realmente que hay un problema de desinformación con respecto a lo que es el SIDA o el VIH? Vamos a ver, la información a veces depende cómo se procese, porque vivimos en la sociedad de la información, hay muchísima información, la información corre a una velocidad rapidísima y siempre nos quedamos con lo que más nos apetece, con lo más gracioso, con lo más agradable, ¿no? Y quizá no nos detenemos a mirar las cosas realmente que quizá, como puede ser una enfermedad, como puede ser algo que quizá algún día te puedas encontrar en tu camino, como es el tema del VIH, ¿no? Que, bueno, nos puede aparecer pues cualquier día, ¿no? A cualquier persona, ¿no? Entonces, no depende tanto de la información, sino cómo la procesamos, y va mucho más allá, porque hablamos de muchos temas. Hablamos de la educación en la escuela, hablamos de hablar de sexualidad también en las escuelas con los niños. Es algo que hay que empezar muy, muy pronto, muy temprano, ¿no? Y quizá en este país pues sea la educación pues ha brillado por su ausencia, ¿no? En todos esos temas, como decimos, la educación, etcétera, ¿no? Para aquellas personas que no es que no estén informadas, sino que no se quieren informar, ¿nos podrías explicar cuál es la diferencia del VIH y el SIDA? La diferencia, bien, digamos que el VIH, digamos que el VIH es el virus, ¿no? Es un virus que existe y que, bueno, nos puede afectar. Y que para saber si una persona tiene el VIH o no lo tiene, pues tan sencillo como hacerse una prueba, ¿no? Ahora mismo hay muchísimas pruebas que le llaman las pruebas rápidas, que se hacen incluso aquí en Cataluña, en el País Vasco, se hacen en farmacias, las ONGs, muchas ONGs también, e incluso en Madrid también y en otras partes de España, en centros de salud, pues hacen la prueba rápida del VIH, por tanto en 20 minutos una persona puede saber si tiene el VIH. Cuando hablamos del tema SIDA, el tema SIDA sería, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que sería ya un complejo, ¿no?, de enfermedades oportunistas que pueden aparecer y que harían debilitar el sistema inmunitario de la persona, ¿no? Claro, a veces decimos el SIDA, pero cada vez tendemos más a hablar y que se hable de VIH, ¿no? Porque realmente una persona puede tener el VIH, pero no puede tener el SIDA, ¿no? Pero bueno, indecisamente a veces hablamos, y aunque el lenguaje es muy importante, ¿no? Porque a veces en este tema el lenguaje a veces puede ser muy estigmatizador, ¿no? Y no es lo mismo una persona decirle que tiene VIH que tiene SIDA. Claro, porque en sí mismo el SIDA es cuando la enfermedad del propio virus. Claro, claro, claro. O sea, sería, digamos que el virus lo que hace, no es una enfermedad completa, sino el SIDA es un síndrome. Entonces lo que hace es debilitar el sistema inmunológico, por tanto, el sistema inmunológico queda a merced de diferentes enfermedades oportunistas, y que esas enfermedades son una serie de enfermedades que son las definitorias de SIDA y que acaban pues destruyendo el sistema inmunológico y por tanto haciendo debilitar a la persona y que acabe muriendo, ¿no? Actualmente esto no sucede en los países en los que existe tratamiento, y por tanto es muy importante la detección precoz para que todo el mundo sepa si tiene el VIH, y por tanto si lo tiene, pues es muy importante empezar un tratamiento y ponerse en manos de los médicos para, bueno, tener una mejor calidad de vida. Este virus, el virus del VIH, ¿cómo se contagia? Porque hay muchísimo miedo hoy en día, a pesar de esta era de la información, ¿no? Porque, bueno, claro, hay claro. A veces que bueno, dices, no le voy a dar la mano o no voy a beber del mismo vaso porque puedo contagiarme. Claro, a mí me sorprende todavía, ¿no?, que a esas alturas, después de 30 años, que digamos que ahora es que estamos de alguna manera conmemorando, ¿no?, pues bueno, la aparición de los primeros casos, ¿no?, que fue en el año 81 donde se empezaron a reportar los primeros casos de la aparición de personas con SIDA, ¿no? Uh-huh. Y pues después de 30 años todavía a veces se oyen, ¿no?, y decimos, pero todavía estamos así. Entonces, no, realmente, evidentemente el VIH pues se transmite por tener relaciones sexuales desprotegidas, y sobre todo pues las prácticas, digamos, pues más que serían de más riesgo sería la penetración anal desprotegida y la penetración también pues vaginal desprotegida, ¿no? Uh-huh. En ese sentido también el hecho de compartir jeringuillas, sangre con sangre, etcétera, ¿no? De la madre al hijo también, pero bueno, ahora actualmente todo esto ha evolucionado muchísimo, porque ahora cuando una madre, por ejemplo, tiene un VIH, pues también se pone en conocimiento, primero cuando ya hay un protocolo de cuando una madre está embarazada, todas las mujeres embarazadas se hace la prueba para ver si realmente están embarazadas, o sea, si realmente tiene el VIH. Uh-huh. En caso que lo tuviera, se le pone un tratamiento y el hijo nace sin VIH, ¿no? Por tanto, hay muchas cosas que todavía, que ha evolucionado muchísimo todo el tema del VIH y del SIDA a nivel médico, quizá a nivel social todavía pues queda mucho desconocimiento, ¿no? En cuanto a la época en la que estamos viviendo, de recortes en todos los aspectos, es bastante importante los recortes que se están sufriendo en salud, en el área de salud. ¿Cómo se está viviendo dentro de la comunidad LGTB? Ya que, según los últimos informes, estadísticas, ha aumentado el número de infecciones dentro de lo que es la comunidad LGTB. Claro, es muy importante, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es darle un paso atrás, ¿no? Yo creo que hemos, y sobre todo hemos participado toda la sociedad civil, ¿no? Es un tema del VIH, cuando realmente empezaron a surgir los casos y empezaba a morir, todavía no había medicación, no se sabía prácticamente ni qué lo producía, pues la gente, la sociedad civil, salió a la calle y salió a atender a las personas, ¿no? Por tanto, la sociedad civil organizada a través de ONGs, de organizaciones, también muchos médicos que en ese momento pues fueron muy solidarios y estuvieron arrimando a los hombros, ¿no? Y también más tarde, ¿no? Las administraciones, pero por eso es un trabajo conjunto de todos. Y lo que no podemos hacer es ir hacia atrás, ¿no? Con este tema, porque es un tema muy importante. Y por tanto, estamos hablando de derechos, estamos hablando del derecho a la salud, de derechos humanos al fin y al cabo, ¿no? Es que es muy duro el hecho de, bueno, de plantearse que falte dinero para la salud en algo tan importante, porque, vamos a ver, estamos hablando de un virus que corre como la pólvora. Simplemente, claro, como decíamos antes, en el año 2010, 34 millones de personas alrededor del mundo eran portadoras del VIH, que cada año crece. ¿Cómo desde un gobierno pueden admitir y permitir que haya recortes en salud? Claro, nosotros no podemos permitirlo, pero yo creo que nadie, o sea, debemos de plantarnos. Yo recuerdo cuando en aquella época tan terrible, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos al principio, ¿no? Que la gente salía a la calle, ¿no? Yo no sé si deberemos volver otra vez a la calle a reclamar todo aquello, ¿no? Fue poco muy... Eran otros momentos, porque incluso se reclamaba porque nadie hacía nada ni investigaba en medicamentos, ¿no? Ahora, en cambio, se sabe muchísimo, pero lo que no puede ser es que se empieza a negar, pues, asistencia y, por tanto, todo el dinero que no se destine ahora en prevención, a corto y a medio y a largo plazo, evidentemente será mucho más dinero, porque no es lo mismo prevenir, que puede ser mucho más sencillo dar información, que no luego atender, porque a las personas, cuando una persona ya se le detecta el VIH, tiene que tener una medicación de por vida, esa medicación es muy cara. Por tanto, no debemos perder ni un momento, debemos estar muy atentos a la prevención y sobre todo a la atención de las personas que vivimos con el VIH. Dentro de la comunidad LGTB existen tres grupos de riesgo, que son los hombres que mantienen sexo con otros hombres, las mujeres transexuales trabajadoras del sexo y los hombres trabajadores del sexo. A pesar de toda esta información, ¿por qué aumenta el número de infecciones? Bien, a veces es un poco la... Sí, hablamos de la enfermedad y además dentro de la comunidad LGTB, de la comunidad gay, quizás es donde utilizamos más el preservativo, porque es algo que lo hemos tenido muchísimo, ¿no? Lo hemos vivido muchísimo, por lo tanto hemos trabajado muchísimo y la comunidad hemos estado pues luchando y dando información. Por tanto, la información está ahí. Pero ¿qué pasa? Que vivimos en un grupo y hablaríamos de un término que es la carga viral comunitaria, ¿no? Entonces, a veces en determinados grupos, pues hay, digamos, más personas que no tienen el VIH, pero no se han detectado, no se han hecho la prueba, y por tanto esas personas lo que pueden hacer es transmitir el VIH a otra persona. Por tanto, por eso hablamos tanto de la detección precoz, que todo el mundo sepa su serostatus, porque cuando una persona sabe su serostatus, sabe que tiene el VIH, inmediatamente lo último que va a hacer es transmitir a otra persona, sino que enseguida se pone en tratamiento. Y también hay que decir que cuando una persona está en tratamiento, la capacidad de infectar a otra persona es prácticamente nula. Cuando lleva más de 6 meses, 1 año en tratamiento, la capacidad de infección es nula. Eso también es muy importante decirlo. Bueno, hablábamos del condón, ¿no? Del preservativo, sí, para evitar este tipo de contagios. Pero también es cierto que hay un riesgo del 12 al 30% de contagio a través de utilizar este... a pesar de utilizar este medio conceptivo. Vamos a ver, es que a veces también tenemos que tener en cuenta no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y el contexto donde lo hacemos, ¿no? A lo mejor, claro, una persona puede tener una relación sexual una noche, pero a lo mejor hay personas o determinados grupos que tienen muchísimas relaciones sexuales, bien sea porque se dedican a la prostitución o bien sea porque sencillamente porque es su estilo de vida y así lo desean, ¿no? Por tanto, claro, a veces, digamos que no sería no depende de un acto individual, sino de todo lo que representa, ¿no? De todo lo que hay allí, del contexto, ¿no? De donde tú te mueves. No es lo mismo que tú tengas relaciones sexuales en un ámbito en que pueda haber poca incidencia, que no si tú te relacionas en un grupo donde, como decía antes, la carga viral comunitaria es muy alta. ¿Qué es la carga viral comunitaria? Pues sería la capacidad de infección que puede tener ese grupo donde tú te mueves, ¿no? Y que además no está detectado. Por tanto, insistimos que si la gente se haga la prueba rápida del VIH, porque está demostrado, hay unos parámetros en que si todo el mundo se hiciera la prueba y se detectara, el VIH desaparecería, porque es una de las tendencias que hay ahora de detectar a las personas, ponerlas en tratamiento para que sean indetectables y sean incapaces de transmitir el VIH. Por tanto, es muy importante detectar a las personas para que se pongan en tratamiento y no hayan ninguna capacidad de infección. Lo difícil es las personas que no lo saben, lo que llamamos a veces los sero no lo sé, porque una persona puede ser sero negativa o sero positiva, pero cuando tú eres sero no lo sé, es muy complicado, ¿no? ¿Aconsejarías a las personas, hacerse una prueba cada cierto tiempo? Es decir, ¿cuándo crees que, una vez al año, cada 6 meses, dependiendo quizá de las relaciones? Pero también depende de la vida sexual que tenga esa persona y de las prácticas de riesgo que en las que pueda haber caído, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que a veces, claro, no es tan... Pensamos, es muy fácil utilizar un preservativo, pero no siempre es así. Porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Depende del contexto. A lo mejor hay personas que salen de fiesta, que a lo mejor van un poco alegres, han bebido, han tomado alguna sustancia, etcétera. Entonces, la capacidad, la percepción de riesgo también cambia. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, muchas percepciones. Es decir, ponte el preservativo, porque eso no funciona. Hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? El contexto. Por lo tanto, hay que trabajar también con el tema de las drogas, la reducción de daños, en el tema de drogas, en el tema de la sexualidad, etcétera. Hay bastante información sobre el VIH en relación con los hombres, y me refiero a los hombres, relaciones homosexuales. Pero no he encontrado tanta información sobre relaciones entre mujeres. Entre lesbianas. Digamos, sí, eso, ¿no? Es, entre lesbianas. Claro, es que la prevalencia es prácticamente inexistente, ¿no? Y a veces sí que a lo mejor algunas mujeres dicen, claro, es que no se habla, no es eso, sino que sencillamente no hay una prevalencia, ¿no? O sea, porque si no, igual que aparecieron los primeros, cuando hubo aquella explosión del principio de los 80, quienes morían y quienes estaban infectados eran, pues la mayoría hombres gays o usuarios de drogas, etcétera, ¿no? En cambio, no hubo explosión de mujeres lesbianas, porque también estamos hablando de prácticas de riesgo, ¿no? Serían, y la práctica, digamos, que tiene más riesgo sería la penetración anal desprotegida, ¿no? Claro, entre dos mujeres es muy difícil, ¿no? Tienen otro tipo de prácticas que no son tan agresivas, y con lo cual, pues bueno, es difícil la transmisión, no quiere decir imposible, pero sí que es muy difícil, y por tanto la prevalencia es prácticamente nula, ¿no? Claro, porque uno de los contactos ya no solo es el sexual, sino a través de la sangre, ¿no? Y bueno, quizá con las prácticas lésbicas no haya tanto riesgo, a no ser de que tengas a lo mejor una herida abierta en la boca, alguna herida, claro, en los dedos, ¿no? Quizá porque a través de la... recomienda, sí. Sí, también, por ejemplo, a la hora de compartir juguetes sexuales, uh-huh, y tal, ¿no? Pues bueno, que siempre se utilice con preservativo, lubricado, etcétera, ¿no? Eso es que sí que podría ser una práctica de riesgo en el sentido de compartir juguetes sexuales, ¿no? Entonces que hubiera algún tipo de sangre, de herida, etcétera, a la hora de compartirlo, podría tener algún riesgo. Pero digamos que la práctica de riesgo más de más riesgo es la práctica anal desprotegida. Tú eres presidente de Gays Positius, sí, que está ubicado en Barcelona. ¿Allí ayudáis a gente seropositiva? ¿De qué manera? Bueno, nosotros, mira, es una asociación que nació pues también a finales de los 80, principios de los 90, cuando ahí en Barcelona estaba apareciendo pues lo que era el VIH, ¿no? Entonces se había creado en el 86 la Coordinadora Gay Lesbiana, y dentro de la Coordinadora Gay Lesbiana empezaron a llegar hombres muy preocupados, porque les decían que les habían dicho que tenían SIDA, que estaban enfermos y no sabían qué era eso y tal. Cada vez empezaron a llegar más hombres y se les organizó, se les dejó un espacio, y bueno, organizaron todos y tal. Y ya con el tiempo, pues bueno, cada vez había más, con lo cual se creó una asociación, ¿no? Se les empoderó. Claro, al principio era muy duro porque era un grupo de duelo, ¿no? Por tanto, hemos ido cambiando a medida que ha ido avanzando la enfermedad, ¿no? Al principio, pues esto era como aprender a morir, grupos de duelo, era muy duro porque, bueno, en una misma semana se podía morir el presidente, el tesorero y el secretario y un montón de socios, era terrible aquello. Y luego ya con el tiempo, claro, hay una infección ya a mediados de los 90, 96, 97, aparecen los antirretrovirales, la triterapia. Y bueno, luego empiezan a aparecer otros problemas, ¿no? Empiezan a aparecer otros problemas y por tanto tenemos que ya no aprender a morir, sino aprender a vivir y a prepararnos sobre todo lo que es la atención emocional, el tema de seguir luchando contra el estigma, porque digamos que se estaba mejorando a nivel médico, pero a nivel social había muchas discriminaciones. A nivel laboral se podía despedir a gente, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente por el hecho de ser opositivo. Exacto, ¿no? Sobre todo por falta de información. Yo creo que además lo que sí hemos hecho las entidades y mucha parte de la sociedad civil organizada ha sido ponernos al día. Es decir, bueno, el VIH va cambiando y nosotros tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad y nuestra manera de hacer las cosas. Claro, yo creo que en los estamentos y en las instituciones todo esto cuesta muchísimo más, ¿no? Entonces, ahora una persona seropositiva puede trabajar, puede casarse, puede tener hijos y totalmente, ¿no? O sea, y no vamos a transmitir el VIH a nadie, ¿no? Primero, porque estamos en un tratamiento que nuestra carga viral está indetectable, nuestra capacidad de transmisión es nula y tenemos mejor calidad de vida, ¿no? Eso no quiere decir que, bueno, que haya personas que todavía tengan graves efectos secundarios que fueron apareciendo en aquellas épocas, como fue la lipodistrofia, etcétera, ¿no? Que fue producida, pues, por, bueno, los propios tratamientos, el mismo virus, etcétera, ¿no? En la comunidad LGTB, bueno, y en el resto del mundo, ¿no? Seguramente se ha alegrado por la noticia de un compuesto que mata al VIH, ¿no? Que no le deja, bueno, infectar a las células. ¿Cómo se ha vivido eso? Porque es un gran avance. Cada vez estamos mejor y más esperanzados, ¿no? Y lo dicen los científicos, incluso aquí en España, en Cataluña, hay un centro, LIVACAP, que es pionero en el tema de investigación de vacunas y por tanto yo creo que se está avanzando muchísimo, ¿no? Y que, bueno, yo creo que en pocos años habrá ya algún tipo de vacunas, de hecho ya se están probando, con lo cual hay muchas esperanzas y está ahí, ¿no? Por tanto, bueno, si nos llevamos más de 20 años con el VIH, pues bueno, ya hemos sufrido muchas batallas y lo que estamos es día a día y luchando, ¿no? Pero sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, yo creo que no se trata solo de, bueno, de que sí van apareciendo medidas, pero hasta que llegue ese momento, hasta que llegue una vacuna, tenemos que seguir hablando del VIH, tenemos que seguir hablando de prevención, tenemos que dar información, tenemos que hablar a los jóvenes, porque claro, la gente joven cada día va apareciendo gente más joven y la gente que ahora tiene 15, 20 años desconoce lo que pasó hace 30 años, ¿no? Desconoce aquella historia tan triste y tan dura, ¿no? Y por tanto es difícil a veces empatizar, ¿no?, con aquello y por tanto ver algo como algo del pasado, algo como ya no sucede. ¿Eso y a veces crees también, que puede pasar, que sea bueno, eso? Bueno, las administraciones, bueno, como que se habla de la cronicidad, ¿no? Yo creo que, bueno, todavía hay mucho que hacer y sí, puede ser crónica, pero todavía hay muchos retos, ¿no? Estamos hablando de que las personas seropositivas, que llevamos ya, por ejemplo, más de 20 años, pues también tenemos un envejecimiento prematuro, por tanto, comorbilidad, etcétera, ¿no? Lo que hablaba antes de la lipodistrofia, que son cambios físicos debidos a la propia medicación, al mismo VIH, etcétera, ¿no? Por tanto, hay que atender a esas personas, hay que hacer muchas cosas, ¿no? No lo podemos decir, bueno, es que ya pronto van a aparecer nuevos fármacos, lo vamos a hacer. No, hay muchos retos, hay mucho por trabajar y no podemos dar ni un paso atrás. Tenemos que lanzar un mensaje a la parte más joven de esta sociedad, porque que no se crean, que es lo que tú decías, ¿no?, que no se crean que va a haber ya una cura. Esto es un camino muy, muy largo. Por ejemplo, esto que te acabo de comentar, lo de la noticia de este compuesto, claro, que mata al VIH, sí, no es una cura, sino una cura preventiva. Claro, claro. Es decir, entonces, hay que mentalizarse muy mucho de que el virus del VIH existe muy fuerte y no está erradicado. Es algo que todavía convivimos con ello de una manera muy potente. Exacto. Y los chavales, las chavalas, que bueno, que ahora mismo consideran que esta enfermedad era del siglo XX, están muy equivocados. Hay que mandarle este claro mensaje y cambiar esa mentalidad de bueno, claro, es y algo... aquí porque estamos en el primer mundo y, uh-huh, y disponemos de medicación, pero claro, también estamos en una crisis muy grave. Entonces, claro, bueno, veremos qué puede pasar en el futuro. Yo evidentemente no hay que alarmar a nadie, muchísimo menos, pero bueno, hay que reclamar nuestros derechos y tenemos aquí una sanidad que hasta ahora, pues todos los españoles estamos muy orgullosos de nuestra sanidad pública y por tanto tenemos que seguir exigiendo que sea una sanidad pública y para todos, ¿no? Y por tanto que se haga de lucha, pues una lucha diaria, ¿no? Y por tanto es lo que decía, tenemos que trabajar todos, porque desde la comunidad científica, pero también la sociedad civil y las administraciones conjuntamente, no desde un solo ámbito, si no, no hacemos nada, ¿no? Yo a veces creo que, bueno, que los recortes que se hacen desde gobiernos y demás es que quieren sacarse a gente de encima. Suena duro, pero bueno, es mi opinión personal, que quieren sacarse de encima porque así hay menos dinero que invertir, ¿no? Claro. En las personas. No sé, a lo mejor es demasiado, no sé, fuerte, pero al ver cómo están quitando ayudas, cómo están recortando dinero, claro, en áreas tan importantes como, por ejemplo, es la educación, la salud, porque claro, nosotros tampoco podemos esperar que sepamos cuidarnos si no nos educan primero para saber, claro, cuidarnos. Por ejemplo, las ONGs, la sociedad civil, las ONGs que estamos luchando día a día, con muchísimas aquí en Cataluña, en Madrid, en toda España, las ONGs que estamos luchando y muchas veces llegamos a los colectivos y a las personas donde no llegan las instituciones y donde no llega, porque nosotros conocemos, sabemos a los locales que van, sabemos sus códigos, sabemos cómo hablan, cómo se relacionan, y por lo tanto nosotros sabemos qué pasa, que se nos está recortando a todas las asociaciones pues nuestras fuentes de financiación. Sí, sí. Por tanto, si la asociación ya no llegaba, y ellos son conscientes que no llegaban, y por eso nosotros no llegábamos, porque bueno, la experiencia de tantos años y porque además trabajamos entre iguales, pues digamos, a los colectivos, que desde una administración es imposible llegar, ¿no? Uh-huh. Claro, si nosotros ya no podemos llegar, ¿quién va a llegar a esta gente, no? Claro. ¿Quién le va a hablar en su mismo lenguaje? ¿Quién le va a hablar de tú a tú, de una de sexualidad? ¿Quién les va a hablar de prevención de una manera desenfadada, pero seriosa, pero también, bueno, directa, ¿no? Y entonces eso es muy triste, porque si falla la prevención es un eslabón que ya no vamos a recuperar, ¿no? La FELGTB este año 2011 denominó a este mismo año año en positivo: más salud, más solidaridad. Hay un gran problema social que bueno, que hay mucha intolerancia, mucho miedo, mucho prejuicio. ¿Consideras que ese es el gran problema de tener este virus, esta enfermedad? Sí, yo creo que, bueno, la FELGTB cada año asume pues un año temático para ahondar, ¿no? Y para realmente, creíamos que este año era muy importante porque se conmemoraba pues el 30 aniversario de la aparición de los primeros casos de SIDA, ¿no? Yo creo que hemos conseguido pues poner el VIH pues encima del debate, ¿no? Pero no suficiente porque, como decía antes, tenemos que estar todos los actores implicados, ¿no? Uh-huh. Yo agradezco muchísimo a los medios de comunicación como vosotros, ¿no? Que batalláis y que habláis del tema, y que a veces es un tema que quizá parece que no venda tanto, pero es que es algo vital, ¿no? Entonces tenemos que hablar de nuestros jóvenes, de hablar directamente de las personas que estamos afectadas, también el tema de la visibilidad, ¿no? Eso lo he dicho sobre todo muy especialmente en mi asociación, que su nombre ya lo dice, que somos gays positivos, o sea, ya, el nombre ya es una acción política, ¿no? Es decir, bueno, si hemos luchado por la visibilidad, es muy importante. Si no te visibilizas, no existes. Uh-huh, y si cierto. No existes, no puedes reivindicar nada, ¿no? No puedes exigir y no puedes hacer los cambios sociales que nosotros queremos. Desde la FELGTB también se ha abierto un apartado, una página web en la que todas las personas pueden mandar un mensaje a todas las personas seropositivas. Para que vean que hay mucha, mucha gente que acepta y que tolera y que no tiene ningún tipo de problema ni prejuicio con esta enfermedad, ¿no? Y bueno, ¿tú sabes la dirección? Sí, es una campaña pues que ha empezado hace pocos días, pero ha tenido muchísima... Mucha gente ha mandado... ¿no? Sí, mucha gente ha mandado vídeos. Sí, en Retrátate ante el VIH, retrátatevh.es, ¿no? Entonces, es muy fácil entrar allí, en la página web, y bueno, allí te da todas las opciones de lo que tienes que hacer. Hay un vídeo, que está muy bien, y luego además, bueno, cómo hacerlo, cómo imprimir tu cartelito, cómo retratarte allí. Yo creo que es algo además divertido, algo solidario, algo comprometido, y bueno, que es fundamental, ¿no? Porque además las personas que salen allí son algunas ser positivas, otras no, pero todo el mundo se retrata ante el VIH, ¿no? Es muy importante dar la cara ante el VIH, sea uno positivo, porque al fin y al cabo nos afecta a todos, ¿no? Claro, es que es tan importante quizá el sentirse integrado y que no te discriminen. Es decir, ya estamos muy discriminados por ser homosexuales en esta sociedad. Claro. Y bueno, ya ni te cuento con el gobierno que nos está tocando en estos momentos. Sí. A ver qué es lo que ocurre. Pero claro, verse también con este virus, ¿no? Y que quizá gente de tu colectivo que debería ayudarte y apoyarte te da la espalda. Eso tiene que ser horroroso. Claro, esto es algo que nosotros de alguna manera tenemos que hacer. Claro, a veces si dentro de la sociedad uno ya puede tener el doble estigma por ser gay, por ser positivo, bueno, no, pues puede salir adelante y luchar. Pero claro, cuando dentro de sus iguales, ¿no?, de su mismo colectivo, pues puede haber algún tipo de discriminación, todavía le duele a uno más, ¿no? Pero yo creo que lo importante es cambiar la mentalidad, ¿no? Yo creo que por eso te hablaba antes, Sara, de la visibilidad, ¿no? La visibilidad es muy importante, ¿no? Porque y creo que nuestra asociación lo hemos trabajado muchísimo, ¿no? Y creo que el hecho de visibilizarse, decir, soy gay, soy seropositivo, ¿y qué pasa, no? Esta es mi vida y, bueno, me infecté, pero yo sigo en mi lucha y además lo hago como también una manera de luchar por los derechos, ¿no? Por ser gay, por ser seropositivo, pero hay que cambiar muchísimo, hay que cambiar mentalidades, ¿no? Entonces, no se hace ni en un día ni en dos, pero es muy, muy importante, ¿no? Porque las personas cuando hoy, por ejemplo, también participamos en un vídeo aquí en Barcelona, que es el Fórum Clínico, bueno, del Hospital Clínico, la Fundación BBVA, y era un vídeo en el que hablábamos también pacientes, ¿no? Y entonces habíamos muchos, bueno, se ha colgado en las redes sociales, etcétera, y claro, la repercusión pues es muy buena, ¿no? Porque hay personas pues, que a lo mejor nunca han visto hablar una persona diciendo pues que es lo positivo, que no sé qué, pues dicen, les emociona, les impresiona. Y bueno, es bueno porque a veces es algo como que se tiene que ocultar, ¿no? Uh-huh. Es que hay mucha gente, ¿no? Que nos rodea de seropositivas y no lo ha dicho nunca, no tiene por qué decirlo. Pero si una persona de alguna manera te regala como su secreto y te lo está diciendo, pues también yo creo que es algo para compartir y algo para, bueno, compartir su lucha, ¿no? También. Claro, es que mucha gente, pues, seropositiva por culpa de esta intolerancia social, se recluye y deja de tener vida social, deja de actuar como una persona normal, que no hay ningún problema. Es como quien tiene, pues, los ojos azules o es un poco más gordo, un poco más alto. Vale, hay que tener un poquito más de cuidado, evidentemente, porque no podemos estar infectando gratuitamente a la gente porque la salud es lo primero. Pero no hay absolutamente nada de malo, quizá, ¿no? Si sabemos convivir con ello. El hecho de relacionarse, ¿no? Y aquí yo creo que las ONGs hacemos una función fundamental, ¿no? El hecho de que tú te puedas relacionar con iguales, tú lo ves, ¿no? O sea, cuando viene una persona que la acaban de diagnosticar y tal, y viene dolida y viene triste, y de repente se cree que solo le ha pasado a él, y bueno, de repente se encuentra con otras personas, pueden hablar, se relacionan, ven que tienen muchas cosas en común, que han pasado situaciones comunes, etcétera, ¿no? Y ves que el cambio es brutal, ¿no? En poco tiempo la persona hace un cambio terrible, ¿no? Y se establecen lazos, hay una empatía, hay un sentido de pertenencia, decir, oye, pues mira, me siento identificado con este grupo, no estoy solo, es muy importante, ¿no? Y luego el trabajo que hacemos de información y formación, porque una persona seropositiva, no por hecho de tener el VIH ya está, sino que tenemos que seguir cuidándonos, lo que hablamos de prevención secundaria o prevención positiva, ¿no? El hecho de decir, bueno, tenemos el VIH, pero también estamos a merced de otras infecciones, de otras infecciones de transmisión sexual, tenemos que cuidarnos. Claro, es que el VIH no es lo único, etcétera, ¿no? Claro. Muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que estamos haciendo jornadas, por ejemplo, ahora aquí en Barcelona, nuestra asociación, juntamente con otra asociación, organizamos cada año unas jornadas en las que convocamos a 500 personas en un hotel aquí en la Plaza de España, en Barcelona, ¿no? Por tanto, hay muchas ganas de que la gente quiera aprender y quiera estar informada, ¿no? ¿Qué le dirías a estas personas que consideran que las personas infectadas por VIH son culpables y no víctimas de una situación? Mira, yo creo que lo principal es que por un momento piensen si algún día les puede suceder a ellos, ¿no? O cómo se sentirían ellos si de un día para otro les dijeran que es ser positivo, ¿no? Y claro, a veces también hay todo un tema, ¿no? Porque el tema del SIDA, del VIH, ha venido muy vinculado por temas como la sexualidad, ¿no? Entonces, claro, en este país el tema de la sexualidad, pues bueno, ha costado muchísimo y todavía cuesta. O el tema de las drogas, ¿no? De personas que vienen del mundo de las drogas. Yo creo que ya de alguna manera teníamos ese estigma previo. Yo creo que hay que romper esos tabús, hay que ver que es algo que nos puede pasar a muchísima gente y que hay que empatizar y que de alguna manera, bueno, es una enfermedad en la que todavía se ha aprendido muchísimo, pero todavía queda mucho por desarrollar, ¿no? Y que por tanto es algo que está ahí y va a estar durante mucho tiempo y que por tanto no va a desaparecer de un día para otro. Por tanto, está cronificada, pero es duro vivir con el VIH. Por tanto, muchas personas vivimos con el VIH. Por tanto, tiene que haber una empatía y un buen rollo, porque es que vivimos en sociedad y somos seres sociales y por tanto tenemos que compartir, ¿no? Y hay que verle el lado positivo a la vida, porque si no, vamos, ya no solo por el hecho del VIH, sino por cualquier otra cosa. Si no le vemos la parte positiva y le arrancamos una sonrisa a la vida, esto no tendría sentido, Kim. Claro. Bueno, Kim, pues muchísimas gracias. ¿Quieres dejarnos algún número de contacto de Guys Positivos por si alguien que nos está escuchando? Pues sí, estamos en Barcelona. Uh-huh. Y bueno, nuestra web es www.guyspositivos.org. Pero bueno, somos una asociación que pertenece a la FELGTB, por tanto también a través de la página web de la FELGTB, pues también nos puede encontrar. Hay muchas asociaciones en todo el Estado español que quizá no es tan específica como la nuestra, pero que la ayudarán. Yo recomendaría a personas que les han dado un diagnóstico, que sean seropositivas, que no se aíslen, que salgan, que compartan con otras personas, que vayan a las ONGs, que pueden encontrar ayuda. Y sobre todo que no se encierren, que se formen y que se informen. Y que vivan, que hay vida, que hay un tratamiento y que hay muchísima esperanza. Hubo una frase que dijiste antes, que decías que antes la gente se preparaba para morir. Ahora hay que prepararse para vivir y vivirlo de verdad. Claro que sí. Muchas gracias, Kim. Gracias a ti, Sara, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Gracias. Un besazo muy grande y mucha suerte. Un beso. Y ahora, no quiero ser frívola con la situación, pero vamos a cambiar completamente de tercio. Vamos a hacer una pequeña parada musical para entrar en tono. Y ahora os hablo de esta fiesta que quiero presentaros. Thank you. esta fiesta que quiero presentaros es Pre-Party NST, un adelanto de del macro festival lésbico que cada año se realiza aquí en Madrid. Y para eso hoy tenemos con nosotros, con nosotras, a una de las DJs que va a estar pinchando en esta fiesta. Ya es conocida por todos en este programa, muy querida por cierto, y le damos paso ahora mismo. ¿Qué tal, Chus? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que muy bien. Yo siempre encantada que me llaméis. A mí me encanta que entres en el programa. Me siento como en casa. Sí, la verdad es que sí. Es como, bueno, oye, que voy a meter a Chus. Ah, vale, venga. Si no hace falta ni que le dé el teléfono ya al técnico, ya lo sabe. Sí. Pues nada, que eres una de las DJs que viene a esta fiesta de Pre-Party NST aquí en Madrid el día 5 de este mes de diciembre que acabamos de empezar. Sí, que quedan ya 4 días, que tengo ya unas ganitas de para Madrid. No queda nada. Se me va a hacer largo y todo esos 4 días. Sí, ¿no? Vamos. Sí, porque va a ser la bomba, la verdad que sí. Pues esta fiesta va a ser en la Sala Wind, ¿verdad? En la Plaza del Carmen, Metro Gran Vía Sol, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Sí, allí será. Una sala muy bonita, por cierto. Sí, he estado viendo fotos que tenéis colgadas en internet y es alucinante. Sí. Qué buen gusto tiene Joy Yara, ¿eh? La verdad que Joy es, vamos, tiene muy buen gusto a la hora de montar la fiesta, a la hora de elegir la sala. Y a la hora de elegir DJs, déjame que sea pelota contigo, sí. Anda. Sí. La verdad que sí. Bueno, aparte de mí, también hay 4 DJs más. Uh-huh. Tenemos a Tania Jam, Roxel DJ, Marta Alegre y Eri DJ. Vamos, cargadito de buena música. Sí. Y bueno, que esta fiesta va a tener 2 zonas, 2 ambientes diferentes para que, bueno, que no nos quejemos y que cada chica elija el estilo de música que le gusta, ¿no? Tenemos, sí, pues este house buenísimo que tú pinchas, que me encanta, sí, ya lo sabes. Y sí, otra sí, zona, sí, pues más comercial o más salsa. ¿Cómo va a ser el tema? Sí, tiene otra zona pues más comercial, como es Nosotras Somos Todas, que Siempre apuesta por 2 tipos de música para que todas las chicas tengan pues la música que a ellas les gusta. Pues claro, ahora estoy un ratito en una sala y luego pues otro ratito en la otra, que las chicas somos así. Sí, somos muy caprichosas. La verdad que sí. Ay, sí, cómo sí, me gustan las mujeres. Ay, Chus, tengo un problema. Yo es que estaré visitando de una sala a otra diciendo, bueno, pues nada, vamos a escuchar música diferente, ¿no? Claro. Aparte, la música así pachanguea pues es divertida, pues a la hora pues está con un grupito de gente, luego pues hay chicas que les gusta más el tema de cultura musical, Pues ahí está la otra sala. Va a ser una noche muy entretenida. Aparte, ahí también está una cosa muy interesante, que se va a coger desde las 12 de la noche a 2 de la mañana. Está la parte chill out, que ajá, se va a poner ahí un... ¿Cómo se llama? ¡Ay, un fotocall! ¡Qué fotocall, buena idea! ¡Es genial! Sí, cuéntamelo, que es buenísimo. Pues para coger a las chicas para el flyer de la fiesta de mayo, de Nosotras Somos Todas, que siempre Joe también es muy original en que saque chicas que son del ambiente, toda clase de chicas. Pues, con diferentes estilos. Y para que día, las chicas se animen, claro, porque claro, además no solo vayan, es estar en la fiesta y disfrutar de la fiesta, sino que todas las chicas que vayan a las 2 primeras horas, ¿eh? No vamos a estar toda la noche con el fotocall, porque si no, no vamos claro, a disfrutar de la fiesta. Claro. Pero todas las chicas que vayan y quieran participar en este flyer de mayo de 2012, pueden pasarse por este fotocall y una de las fotógrafas de la fiesta va a estar haciendo fotografías para entrar para un casting, vaya. Sí. ¿Y tú tienes algo que votar en estas fotografías? Porque yo también quiero ser parte del jurado. Bueno, pues mira, si quieres quedamos a las 12 y de 12 a 2, como no pincha hasta las 2, nos quedamos ahí eligiendo a chicas. ¡Ay, genial, Chus! Me encantará, con una copita en mano. Venga, claro, otra, siguiente. Venga, siguiente. A ver, enséñame esta parte trasera que me gusta, esos taconazos. ¡Oh, cómo me gusta! ¡Qué ganas tengo de que llegue sí, el 5! Sí, claro, sí, además tenemos que decirle a todas las chicas que nos están escuchando que NST es el macro festival lésbico más importante de toda Europa, y en sus 5 ediciones, durante estos 5 años, más de 12.000 chicas han pasado por esta fiesta. Es espectacular. Es que no he visto una fiesta más grande con tantas chicas como en NST. El último NST, que bueno, tuve el placer de estar ahí contigo en la cabina del DJ mientras estabas rompiendo la pista, fue alucinante porque estaba hasta los topes. Sí, hasta los topes. Yo se lo cuento a gente y gente no se lo cree, pero es que es así. Y todo chicas, que es que no hay ni un chico. Eso es, y es una cosa muy buena. Chicas guapísimas. Vaya. Y, a ver, nunca se ha hecho en diciembre, pero que es una propuesta muy interesante, esta pre-party, pero que las que han sido en mayo es que es gente de todo este país. Gente de Andalucía, Bilbao, de Cataluña, Valencia, de Murcia, es que de dos sitios suben todas a Madrid especialmente para esta fiesta, y espero que para esta también se animen muchas. Claro que sí, porque además, no, vamos a ver, para todas aquellas que digan, bueno, pues ya espero a mayo, ¿cómo vas a esperar un año entero aparte, para disfrutar cosa, esto? Muy interesante, que a las 100 primeras eso yo es. Le regala la entrada de la NST de mayo. Jolín, es que esto, vamos, es un chollazo. Eso es un lujo. Por favor, además, eso es que es un lujazo. Entra, te regala la entrada encima, te pone un fotocall y solo falta que te toque y que salgas en el flyer, ¿qué más quieres? Bueno, es que pues, llegar y besar el santo, bueno, sí, a la santa. Sí, sí, sí. A la santa. Jolín, la verdad es que a mí me gusta muchísimo esta fiesta de NST y bueno, ya preparé y tengo unas ganas de conocer, a ver cómo, qué es lo que nos tiene preparado, porque, sí, que hay una artista de excepción patrocinado por Supermarché. Supermarché, un musicón tremendo también. Sí, sí, claro. Y es Elis León. Sí. Brutal, pero vamos a ver, hay un nivel. Eso es, no sé ya cómo decirlo, para todas aquellas que digan, ¿qué voy a hacer este puente? Pues chicas, todas a Madrid, todas a pre-party NST, además ya estamos hablando con Lady Chus, una de las mejores DJs de la comunidad LGTB de este país, por favor, esto es todo un lujazo, Dios ¿cómo mío. ¿Cómo me vendes? No, es que tú mismamente te me vendiste así, dije, no te puedo vender de otra manera. Claro. Además, es que te he visto pinchar, Chus, y a mí se me gana a través de la música. Muy bien. Yo soy melómana de nacimiento y digo, y el house, que me vuelve loca. Bueno, aparte yo me meto en ese mundo, esa burbuja con el boom, boom, ¿sabes? Y bueno, de ahí no me saca nadie. Me transporta. Una fiesta así con esa música te transporta. Eso es. Aparte, NST, bueno, tú que formas parte de la noche lésbica barcelonesa, ¿no notas como que NST es así un poco, bueno, competencia directa? No, para nada. No, yo para mí no hay ninguna fiesta que sea competencia. Pienso que es muy bonito que hagan fiestas de todas maneras, de todas clases. Hay chicas que montan fiestas que es un karaoke. En este caso, pues yo he montado una macro fiesta. Nosotras, como yo, como creadora de Next Town, pues hemos montado fiestas más grandes, más pequeñas. También tenemos la marca de Lolitas, que son otro tipo de fiestas, que es lo más bonito, y colaborar con todas las fiestas que hagan en este país y apoyarnos entre todas. Es lo más bonito que hay. Pues sí, la verdad es que sí, es que hay una cada tontería de esto de echarse pullas unas a otras, en vez de ayudarse. Es que claro. Las mujeres somos malísimas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que supongo que habrá de todo. Yo en este caso tengo muy buena relación con todos los grupos promotores de este país, como es Joe, como son las de Fulanitas, ahora también están estas chicas que tienen la página de Connecting Girls. Connecting Girls, es verdad, estas chicas... Apoyan muchísimo a todos los grupos. Sí, y sí. Son las chicas que han tenido esta idea de Connecting Girls, que animo a muchas chicas que también se agregan a esta página. Y bueno, porque además también hay que decir que ahí se pueden escuchar todos los audios de Ponte en mi piel, que también es sí, otro es verdad, lujazo. Es sí, madre, sí, entradas, sí, sí. Bueno, entradas a las listas de entrada a Fulanita, a un montón de fiestas, venta anticipada de entradas, por ejemplo, de pre-party NST. Así que si alguna de vosotras quiere reservar su entrada, entrad en connectinggirls.com y ahí podéis reservar vuestra entrada. Y que es mucho mejor comprarla anticipada, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque tan solo son 14 euros anticipadas y si no importa son 17. Así animo a todas las chicas, pues que sea anticipada porque también se ahorran colas, 3 euritos y bueno, siempre está interesante hoy en día ahorrarse un poquito. O sea que, ¿te ahorras la cola? Ah, claro, la cola de comprar, vale, pensaba claro, que era así como entrada VIP, digo, joder, claro, pues si vas madre a la mía. Anticipada siempre tienes el acceso más accesible a entrar. Claro. Oye, pues vamos a recordar un poco los datos de esta fiesta, ¿vale? Para que las chicas que estén diciendo, ay, no me acaban de convencer a mí estas dos en la radio. Bueno, pues vamos a recordar. Pre-party NST, lunes 5 de diciembre, el mejor plan para el lunes por la noche en este puente, aquí en Madrid, en la Sala Wind, en la Plaza del Carmen. Los metros más cercanos son Gran Vía y Sol, 14 euros de entrada más consumición. Vamos, un chollazo. Claro. Dos zonas, dos ambientes y la pedazo de Lady Heidi Chus, que tenemos al otro lado del teléfono desde Barcelona, pinchando a partir de las 2, dices, ¿no? A partir de las 2. Bueno, pero podemos hacer tiempo mientras, claro. Mientras tú no entras a pinchar, evidentemente las otras chicas, yo, algunas las conozco, otras no, que ya tendré el placer de conocer su música, de su estilo a la hora de pinchar, pero repetimos, de 12 a 2 habrá un fotocall en la zona chill out para que todas las chicas pasen por ahí, las que quieran, y si no, las obligamos tú y yo, Chus, que no pasa nada. Sí, yo no me voy a perder ni un minuto, yo a las 12 estoy allí. Vamos, y yo también, no lo vayas a pensar. Que bueno, te espero. Además, gracias a Joy, le va a dar un beso muy grande, un gracias enorme, porque vamos a estar ahí, ponte mi piel presente con nuestra lona gigante. Estaremos allí patrocinando y ayudando a esta fiesta de NST, que bueno, que siempre es un honor que nos relacionen en nuestro programa de radio, nuestro programa de cultura LGTB, con una fiesta tan, tan importante. Bueno, importante NST. Pre-party NST, importantísima, porque va a ser la primera edición de una larga lista, seguramente. Hombre, eso sí lo tengo clarísimo. Sí, bueno, la verdad que sí. Bueno, Chus, la verdad es que espero que vengas con tiempo, y que nos tomemos, aunque sea un cafecito de resaca, un café de estos con sal, como dicen, ¿no? Luego, sí, después sí. De la fiesta. Sí, me está mirando el técnico y está diciendo, madre mía, venidos la vais a coger. La que van a liar. Sí, porque Madrid va a arder de cultura lesbiana, sí, sí. Que es lo más bonito para estos días de frío, así todas las chicas juntitas, acurrucaditas. Sí. La verdad es que va a estar súper, súper bien, porque podéis entrar todas en el Facebook, en la NST, ver las fotos de la sala y que se os pongan los dientes largos, que no elijáis otro plan. Sí, aparte invito que entren todas en el Facebook de NST, porque está el vídeo oficial de la pre-party y es para verlo. Uh-huh. Lo tienen que ver, porque entonces ya sí que... Un día antes están haciendo cola. Claro, bueno, hombre. Está muy chulo. Pues mejor que hacer cola un día antes, coger la entrada anticipada e ir a la hora que queráis. Sí. Bueno, Chus, que un besazo enorme y que nos vemos este lunes. Pues nos vemos el lunes. Cuídateme mucho y que tengas un buen viaje, ¿vale? Venga, muchas gracias. Bueno, y nada, llegados a este punto, ya a las 2 de la tarde, daros las gracias por seguirnos cada viernes, por estar ahí acompañándonos, apoyándoos. Si vosotros creéis que es necesario seguir apoyando la campaña, la lucha contra el SIDA, es porque todavía tenemos un problema muy grande en esta sociedad. Protegeros bien, cuidaos y, ante todo, quereos a vosotros y a vuestro círculo, a los que tenéis cerca, porque la salud es lo más importante, incluso más que el dinero y todas esas tonterías, porque si nos falta la salud, no tenemos absolutamente nada. Y para todas las chicas, espero que os haya interesado esta entrevista con Lady Chus, esta DJ de NST, y que os decidáis a venir este lunes a Madrid, da igual el punto de la península, veniros aquí, y las que estáis en Madrid lo tenéis facilísimo y sin excusa. Muchísimas gracias a todos, a todas, y nos vemos dentro de 7 días, ya lo sabéis, aquí en Ponte Mi Piel. Un beso muy grande.